Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿qué? Al Fondo Hay Lugar. ¿Qué te pasa que estás Karina Rabolini? No, me quedé pensando que siempre saludas igual, Mauri. ¿Siempre qué? Siempre saludas igual. Ah, bueno, que es un saludo... Hola, hola, hola. Es un saludo característico del programa. Es mi sello, ¿entendés? De calidad ISO 9000. Sí, ¿qué onda te trata Sol la noche esta? Ay, no, está re lindo. Está para planchita ideal. ¿Qué tenés con la planchita? Ya lo dijiste en otro programa. ¿Qué tenés con la planchita? No, nada, es como que son temperaturas así ideales para planchita. Un trauma. Humedad, ¿entendés? Con la humedad se te frisa. Claro. Se te pone en el freezer el pelo. Claro. Escarlatitas. Bueno, la gente ya puede ya comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfonos? Primero les voy a contar para qué tienen que comunicarse. Bueno, en el día de la fecha, bien, señora, nuestra consigna. Bueno, viva Perón, carajo. Nuestra consigna del día de hoy es... Sí. ¿Qué te avergüenza de tus padres? Sí. Por ejemplo. A ver. Viene un amigo de la familia, qué sé yo, y dice, ay, el nene se sacó un 10. Oh, ay, papá, basta. Y es mentira, porque vos le mentiste en realidad a tu papá. Y te sacaste un 4. Claro, y tu amigo sabe que es peor. Y sí. Bueno, cosas así, como que, qué grande que está el nene. Ah, también, o sacan anécdotas, ¿viste? cuando llevar un novio a casa, por ejemplo. Sí. Es un gran tema ese, es todo un programa. Pero porque siempre alguien siempre tiene un familiar rompebolas, ¿viste? Cuando Mauri era chiquito, oh, ¿te acordás la vez que te hiciste pis encima? No, a mí mi vieja siempre me jode con una vez en el colegio, en primer grado, tiré un zapato por la ventana, ¿viste? Y me bajé los pantalones e hice pis en la dirección. También, siempre me jode con señores, ustedes pueden seguir votando a quién va a quedar en este programa, si Mauricio o yo después no, de esta después tarde. De la anécdota bizarra no podés echarme a los perros, a la loba. Bueno, ¿a dónde? Pueden contarnos qué los avergüenza de sus padres en el 4392-1913, en el 156-059-2427, en su defecto, ¿a dónde, Mauricio? Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com, nos agregan al Messenger y chateamos en vivo. ¿Sabes que tengo en la cabeza como si me hubiera pasado una escuela de samba? Porque veníamos con el productor en el colectivo del 278 y viajaba la hinchada de Banfield. ¡El taladro! Así que imagínate cómo venía el colectivo, era una fiesta el colectivo. Era una fiesta. Yo verde. Vengo a hacer una famosa cerveza. Vengo acá al programa predispuesto, ¿viste? Hacer una cosa seria como es ¿qué esto. Seria? Di seria. ¿Viste? Di seria. Y viajo con la hinchada esta, pero bueno, nada. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Contale en la mano gente. Tengo el premio que tenemos y nos responde en la consigna que vamos a sortear. Es una hoy me llevo MNs, S's, vocales, todas a marzo. Un almanaque que de 1995, que ahora se lo voy a dar al productor para que lo vean por nuestra camarita. Estamos sorteando un almanaque. Esto ¿dónde más sino que acá? Es que en el fondo hay lugar. O sea, no hay dos lugares en donde te regalen un almanaque de 1995 completo. Un gran año para tu 1995. Fue el año, después vamos a repasar. Los grandes hechos que pasaron en el 95 que justifican el... ¿Por qué uno debería tener este almanaque? Totalmente. Nosotros estábamos entre sortearlo... Producción, vayamos buscando los hechos del 95. Gracias. Estábamos entre sortearlo y venderlo en eBay. Pero finalmente, como es un servicio a la comunidad, este programa, decidimos sortearlo. Como el multimedia está creciendo a pasos agigantados. Se puede dar el lujo de adquirir estas piezas de arte. ¿A dónde son repetidas una vez más los teléfonos? Al 4392-1913, al 156... 059-2427. Al fondo y lugar @hotmail.com. Si estás en la compu, nos agregas, chateamos y nos responden qué te avergüenza de tus padres. Uh-huh. Sol, ¿no contaste vos qué te avergüenza de tus padres? Sí, conté. ¿Qué te avergüenza a tus padres? No, no lo contaste. Tiraste así como un para arriba. Eso. Cuando las anécdotas. Las, la anécdota de que, ay, cuando la nena era chiquita. ¿Tu viejo o tu vieja? Los dos. Cada uno en su rama y a su estilo, pero sí. Los dos, sí. No, bueno. Sé, basta. No, dejemos a mis padres ahí donde están. Sí, preferible sí. que nos cuenten. Que la gente, que los usuarios, iba a decir. Que los usuarios del multimedia. Que los oyentes nos comenten. Bueno, Sol, recordale a la gente. Yo tengo que hacer todo en este programa. ¿Qué es esto? Yo te doy el pie y vos agarrás. ¿Qué es esto? Antena 91. Sigan votando. Esto es una guerra, señores. La guerra está declarada. Y esta vez es personal. Bueno. Tenemos un especial del mes que Mauricio no se acuerda, pero yo les voy a contar. Dice acá bien grande en la grilla, en negrita, cursiva y subrayado, Time New Roman 20, para que lo entiendas, que el especial del mes, ¿de qué es? Colaboraciones, dice. Sí, porque cuando vos querés decir featuring, se te complica la vida. Featuring. Se te traba la lengua. Featuring. ¿Qué son featuring? Colaboraciones. Ah, muy bien, estás despierta. Colaboraciones, entonces, entre uno más artistas. Hoy era pasión de sábado y me daba cuenta que tengo cierto modismo de Hernán Caire. Ok. Señores, colaboraciones featuring. Un artista canta con otro artista, un cantante canta con otro cantante. Uno es romántico, el otro es reggaetonero. Ratonero. Reagatonero. ¿Es reggaetón o reagaetón? ¿Qué es reggaetón? En mi país, por lo menos, mi colonia, baby, es reggaetón. No sé vos qué andás leyendo. No importa. Reggaetón. Reggaetón. Reggaetón es. Bueno, no importa. Es el género pedorro. El tema es que el especial del mes es colaboraciones o featuring. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué seleccionaste? El primer tema de este tema musical. Me da miedo, se me frunce el ceño, por no decir otra el cosa. Qué ceño oscuro que tenés. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar en una producción internacional, multimediática. Me muerdo los labios para no emitir opinión. El tema que vamos a escuchar es... Sí. Luis Fonsi featuring Arcángel, un tema que se llama Tu Amor, que es muy lindo. Lástima que canta la otra mina, pero no importa. Sí, lástima que es reggaetón también. Lástima que es reggaetón, pero Luis Fonsi, yo le pongo mis fichitas. Ahí va. Ya bien, no me acordaba del pasado. De pronto en mi vida simple fuiste un milagro. Contigo yo era más que yo, porque al quererte quería ser mejor. Y ahora que no estás, la vida me ha quedado grande. Porque eres tu amor, el alma de mi alma. Tu amor, la fuerza que me alza. Tu amor, un amor. Y el mundo entero, de parte de Arcángel La Maravilla, Luis Fonsi y los nuevos reyes del reggaetón, Mambo King. Hey, Kings of the Game coming soon. Soy La Maravilla, no te copies, papi. ¿Por qué? A nosotros nos sobra melodía. Ingeniero, Flow Factor. Muchos nos cantan, hey, pero pocas las estrellas. ¡Me copia! Al fondo hay lugar. Hay lugar. Nueva temporada. Las segundas partes son mejores. Seguimos en el fondo del lugar, versión española. ¿Qué es eso? Es esa de la mina. Hablamos como la madre patria. La mina insoportable que está en. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama producción la gallega que está a la noche? Lola Ponce, no. Lola Ponce de León. Lola Cordero. Lola Cordero. ¿Será algo del pelado Cordera? Tiene un programa erótico por la noche. Es insoportable. Es Radio Pop. Insoportable. Está con intrusos también, todo. Es una intrusa en el espectáculo. Sí, como la pitoniza. ¿Cómo lo pitoniza? ¡Pito! No nos da pelota. Está por la espalda. Por debajo de la mesa acariciando las rodillas. Pito, por favor. A ver, por favor. ¿Por favor? Se le va de su momento. Pito, le cerramos el espacio. Yo le voy a contar a la gente. La Pito estaba subida arriba de nuestro productor. Sí. Montada en él. Y la cabeza del productor estaba entre sus tetas, okay. Para que sepan. Se pierde. Se pierde, sí. Quedó un poquito abajo, pero bueno. Es que son cosas que suceden, las hormonas ya a esta altura de la vida. Pero tiene que hacerlo acá en el aire, Pito. ¿Por qué no? ¿Sí? En el aire. ¡Manos al aire! ¡Todos! ¡Manos al aire! ¡Estos son los bancos! ¡La ola, la ola! La ola. La verde. Gente, está de fiesta la ola. Adelante, Pito, queremos escuchar qué nos deparan los astros para esta semana. Estás muy interesado en lo que... Sí, Fabricio. Muy, muy interesado. ¿Fabricio? Porque tengo una semana... no sabes. Mando saludos a la gente que me está escuchando en este momento. Tiene un club de fans. Me han dicho obviamente. Que se juntan en el obelisco del lado de los escudos. Es verdad. Típico. Típico. Antes se juntaban en la plaza de San Martín. Nos juntamos en la casa de comidas rápidas de Corrientes y Florida. ¿Con qué letra empieza? Porque hay muchas casas de comida. Con ver. Con car. Ah... No empieza con ver. Con ¿qué? Burr. Lo que tú te comes, sí, empieza con ver. Sí. Con burr. Aunque a veces también te empieza con bull. ¡Epa! Pito, no, por favor. No tire bombas al aire. Tengo una... ¿Qué bomba tiene? A ver. ¿Qué va a decir? Dios. Bomba de papa. Bomba. Oh, qué rico. No bomba hables. De papa para todo el mundo. Bombas. Bombas. Para todos. Bombas para todo bombas el mundo. Bombas de papa para todo el mundo. Aries, deseos que se convierten en realidad. Finalmente se hace la depilación definitiva. En buena hora, Ariano. Tauro, se vienen grandes proyectos en conjunción con su pareja. Grabarán juntos una película de Olmedo y Porcel usando la videocasetera. ¿Hay todavía videocaseteras en las casas de familia? Sí, videocaseteras en donde usan la NTSC y ven un programa que se llama Panorama Social. Está haciendo un chiste tonto, seguro, solo para entendidos. No le hagas caso, le queda 90% de la... Por favor, ¿le cortan el micrófono acá a Sol? Sí. ¿Así no interrumpe más? Por favor, sigamos. Sí. Cáncer, alguien se acercará a ti y te anima a hacer cosas que antes no te animabas a hacer. Recuerda lo bien que se sintió cuando estés detenido por nudismo. Lola Cordero. La familia te dará el apoyo que necesitas. De todos modos, eso está mal visto por la sociedad. ¿Sociedad? ¿Por qué? Sociedad. ¿Qué será? Ay, qué escudo. Llegó el clon de la pitoniza. Llegó mi hermana gemela. No, hay un eco, me parece, en el estudio. Aunque si nadie se entera, mejor. Nuevas razones para ir a las fiestas familiares. Oh, miren lo porque que me te vas a comer un primo. Ay, qué lindo momento. Lástima que tengo un primo solo y es súper metalero y más petizo que yo y tiene pelo ¿pero largo. ¿Qué tiene que ser súper metalero? ¿Que no te gusta esa onda AC/DC? No. Me gusta hardcore, pero no es no peli largo. De la rama del punk sos vos. Claro, sos de las tachas. Claro. No sos punk metal. Con dulce de leche. Claro. Viva España, carajo. Virgo, recibirás una buena noticia acerca de tu economía familiar. Vamos, Pito, vamos, ala, hijos de mi hermano. Disculpen. La Pito está como que se quedó medio calentita, me parece. Sí, ahora está viciosa la Pito. Estoy tratando de apurarme para volver con el productor tranquilamente. Un familiar que asignará una muy grande entrada de dinero. Sí, tu abuelita finalmente estiró la pata y te dejó su departamento. Ay, qué gloria. Bueno, qué bueno. Sí. Dejó el depto. Aunque puede ser que después viva el espíritu de la muerte ahí. Vio que esas cosas. Y tengo alicha el baño. Tengo alicha el baño. El espíritu de la muerte. Y tengo alicha el baño. Claro. No te funciona bien el agua caliente y no te puedes bañar. Te puedes bañar por la parte de adelante y la parte de atrás. ¿No? ¿Qué pasa? Sí. Que te queda la tabla pillada. Ah, terrible. Qué Libra. Te has sentado en tablas pilladas, seguro, si lo decís. Oh, típico boliche. ¿Viste boliche que uno entra al baño? Yo no me siento en la tabla del baño. Pará. No, por favor. Es una colonia bacteriológica sin precedentes. Hola, ¿qué tal, Pito? Discúlpeme, no me interrumpo. Déjela que haga el comentario intercalado. La audiencia quiere saber qué pasa cuando vas a los boliches. Y... el baño de mujeres, que suele ser un despelote. Sí. Un piringundín. Una cola gigante, extensa. Un asco. Sí. Estás... también doloroso, no sé. Sí. Y los hombres no sé cómo es, pero yo creo que no sé, gana por millas el baño de mujeres de asquerosos. No, pero hay baños de hombres. Yo he ido a baños de hombres donde en lugar de mijitorio o el caso más fifí, digamos, el inodoro, hay canaletas para mear, para pillar, perdón. Hay canaletas para pillar, para hacer sus necesidades, para orinar. Para mear. Sí, no lo digas. Para mear, pillar, es lo mismo. Bueno, boludo, para echarse un cloro. Trato de hacer pipí. Ya está, dejemos de voy a hacer pipí. Siga, un cálido abrazo a Flavia Palmeiro. Palmeiro. Palmiero. También a Natalia Palmeiro, por favor, una caricia en los pezones. Libra, aceptan sus ideas con nuevas con fe. Armarás tu nueva religión. Telefe. Adoradores de las tostadas. Tiene miles de seguidores en Facebook. ¿Por qué todos estos temas de comida a esta hora, Pito? Los astros están como muy... ya lo dije. Casancrem, ¿qué onda? ¿Qué Martiñano Molina está sucediendo aquí? ¿Qué de los mitos de Pulsarela? El pueblo reclama horóscopos, ¿se da cuenta? Sí, Escorpio. ¿Falta Virgo? Leo, ya leyó Leo. Sí, ya leí Leo. Sí, acá el operador, el pulpo. Lo repito. La familia te dará el apoyo que necesitas. Y hablamos del incesto y esas sí, cosas. Sí, yo soy de Leo. Y bueno, ahí coincidimos. Es una cosas en casualidad del destino. Reto al destino. Hoy por Tele 9. Tele 9. Siga. No, estaba tirando un... Escorpio, que me pidió a dar. Tu naturaleza doble y ambigua hace que tu trabajo siempre sea el mejor. Claro que, ¿quién se acercaría si tienes el tamaño de dos personas y una tendencia ambigua? Sagitario, una sonrisa en el rostro te conducirá a lugares nunca vistos. Cuidado, ese muchacho no te está siguiendo por tu sonrisa, sino por tu celular. Te lo quiere robar. Capricornio, es importante que lo que te dicta el corazón. Tómenlo como quieran. Está vivo, por lo menos. Sí, es código Morse. Claro. Creo que quiere decir que le aflojas al cigarrillo. Ok. Acuario, te complicas. Para que, perdón, ¿qué el corazón es sabio. Capricornio. Capricornio, hasta nosotros podemos seguir fumando. Sí, sigan fumando, ustedes. En su corazón no le dice nada todavía. No, hasta la semana que a viene. A ver, Bip. ¡Ala! Acuario, te complicas mucho la vida con el mundo intelectual. Aprende lo mejor del fondo y no pienses. Disfruta, ríete y escucha a Lady Gaga y Lapito. Lady Gaga y Lapito. Pito, ¿tenemos números para después? Me falta Piscis. Ah, bueno. Nunca se aprendió. A mí me gustan los números porque yo soy timbera. Ya lo sé. Tienes más fama de timbera. Pimpinela, también. Sí, también. Cálido abrazo a Lucía Joaquín. Cálidos sí. Oyentes de siempre. Cálidos, todos cálidos. Cálidos abrazos. Cálidos, caricias son los pezones. Cálido y frío, este amor es tuyo y mío, decía. Sí, Donato y Estefan. Sí. ¿No es Franco de Vita? Franco de Vita. ¿Sabes que no te sabías una canción? Ah, me te das cuenta. Quédame. Piscis, en este momento de tu vida sabes que tienes que dejar que las cosas pasen. Menos el colectivo, el subte o el tren, no vas a llegar tarde al trabajo. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Hijos de mi arma! ¿Cómo está el subte, Pito, eh? Terrible. Qué increíble, eh. Yo no puedo bajar. La personería ya. La UTBA. Bueno, yo me retiro, chicos. Sí. Agarra una cosa gremial ella, porque está afiliada. Estoy afiliada. Afiliate. Sí. No me voy a afiliar. No. Un mosquito. No, ajá, no haciendo palmas. Sí. Echando un grito. ¡Ah! La mano arriba, manos al aire. Manos al aire. Pasa la energía. Señores, esto seguimos. Fue, Pito, si me puede pensar los números de esta semana. Los tiene que consultar. Se va a meter en www. Hola. Punto astro. Déjela que está hablando con él. Se fue a tocar con el productor. Igual. Es lo que hay, producción. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene fin ni principio, ni bien cómo, ni por qué. No te estás perdiendo un programa. ¿Estás escuchando? Todos. Muy bien. A toda esa gente que nos escucha, un cálido abrazo a Julieta Prandi y al pelado Cordera, que nos escuchan siempre. Bueno, momento de pasar a la sección donde nos retrotraemos en el tiempo. Enrique el Antiguo. Viajamos en el DeLorean y esta vez nos vamos a la década del 90, mientras me rasculo el logo de la oreja. ¿Cómo me caliento? Y nos vamos a el Big Channel o el Magic Click, el Magic Kids, Magic Click. El Magic Kids, no me acuerdo en dónde emitían. Mientras vos te acordás, déjame recordarle a la gente que nos puede llamar. Adelante. Y contarnos qué era vergüenza de su padre, tutor o encargado. Sí. En el 43921913, en el 15605924 27, o en el fondo del lugar @hotmail.com. Ahora después, a la vuelta, en el próximo bloque, le vamos a estar contando a la gente de dónde. Ahora después. Ahora después. Sí. Es una palabra compuesta, todo junto, es esdrújula. En el próximo bloque le vamos a estar contando a la gente de dónde nos están escuchando, porque tenemos una gran lista gran que nos hace la gente. Y leemos mensajitos. Pero ahora. Sí, ¿de como, qué estábamos? Como bien dije, viajamos a los 90 y vamos a hablar de el mundo de Bobby. Lorena. Ese caso quedó marcado en el inconsciente de mucha gente. El mundo, just ¿te acordás? Good. ¿Te acordás del mundo de Bobby Bosol? Uf. Tenés mi mamá. Hay cosas que viste vos solo. No. Por supuesto que lo sabe todo el mundo. Producción, ¿se acuerda usted del mundo de Bobby, productor? Es mudo, no, el productor. No, no quiero hablar. Tiene la boca ocupada. Claro, con la pitonisa. Bueno, el mundo de Bobby, para la gente que se acuerda y para aquellos que no, Bobby's World en el original. Vaya redundancia. Acá en el MSN están diciendo que se acuerdan del mundo de Bobby. Pero todo el mundo se acuerda del mundo de Bobby, obviamente. Productores, ¿por qué me está engañando con la pitoniza? Me pregunto. Porque hay mucha toalla para los dos. También para la gente del MSN también. Hay mucha toalla para cortar. Okay. Después arreglamos nuestros asuntos. Bueno, bien. Estoy celosa. Bueno, me pueden dejar que sigamos, mi sección. Se nota mucho ya que me acuesto con el productor para estar en este programa, ¿no? Sí, ya lo sabíamos. Cada vez tengo que pagar más yo. ¡Hala, hala! El mundo de Bobby. El mundo de Bobby. El mundo de Bobby. Cada segundo de aire. Cada segundo de aire. Cuesta. Se lo van a pagar ustedes. A la abogada que anuncia acá, que nunca me acuerdo el nombre. Un cálido abrazo igual. El mundo de Bobby, o Bobby's World en su idioma original, es una serie, o fue mejor dicho, una serie animada de televisión para chicos que se transmitió desde los 90, seguro. Desde 1990 hasta 1998 en la cadena Fox. Sports. No, Fox común, okay. La común, la de la no serie. No existía en ese momento. Ah, no sé. Trataba sobre la vida diaria de Bobby Generic, pero bueno, el apellido se pronunciaba distinto, y su imaginación hiperactiva y su forma de ver el mundo. El show fue creado por el actor y comediante Howie Mandel, como Mandela pero sin la A, quien también dio las voces tanto a Bobby como a su padre, que también se llamaba Howie. Y caminaba como un egipcio. Y era una versión animada del mismo. Ajá. Siempre cuando terminaba la serie, aparecía el actor de carne y hueso y interactuaba con el Bobby pequeño. Uh-huh. En el mundo de Bobby podemos ver que el universo interior del joven protagonista es muy movido, divertido y emocionante. Se le mueve el interior, bien. Sí, y como cuando vas al baño, ¿viste? Cuando te dicen... ¿Cómo ver el vientre? Claro. Te fuiste de cuerpo. Shakira, un cálido abrazo. Sí. Manos al aire para vos. Un capítulo aparte, Shakira. Hablar de Shakira, pésimo. Sí. Se fue la carrera al tacho. Un cálido abrazo a Tacho. A la papelera. Bueno, una fantasía de Bobby, todo puede suceder, y si la imaginación no basta para poblar las divagaciones del pequeño personaje, su familia siempre va a estar lista para servir de elenco de apoyo. Esta serie... Vos solo. No more Wikipedia. Esta serie duró 8 años, y su creador ha anunciado que tiene planes de lanzarla al aire nuevamente. Lanzarla de manos al aire, sí. Vamos. Es que es íntimo de Nelly Furtado. Sí, me imaginé. La cosa es que veremos si habrá un próximo mundo de Bobby, quién sabe. La cosa es que ahora vamos a escuchar la canción. La cosa es que vamos a escuchar la canción. La canción de apertura del mundo de Bobby para todos aquellos que la miraban en los 90. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Corría el año 1993 y entre los pasillos de un colegio de Lomas de Zamora, María Elena y Judith eran, en ese entonces, compañeras de primaria. Nunca fueron muy amigas porque pertenecían a grupos diferentes, pero entre ellas había algo especial, una atracción que con el paso del tiempo se hacía cada vez más notoria. María Elena era la niña bien. Judith, la rebelde sin causa. María Elena, la que sacaba siempre dieces. Judith, la que aprobaba con cuatro. María Elena usaba el pelo atado y prolijo. Judith andaba de pelo suelto y despeinada. Ya en quinto año, y sin nada que perder, en el cumpleaños de un compañero se dieron su primer beso. Beso que fue el puntapié inicial de una relación que el destino quiso que terminase en desgracia, porque hace un mes Judith murió en un accidente de tránsito. María Elena no encuentra consuelo, aunque siente a Judith viva dentro de su corazón. María Elena sabe que Judith le enseñó muchas cosas en la vida, pero no le enseñó a vivir sin ella. Una vez más, amigos de Momento Coldplay, una historia nos demuestra que siempre, siempre, el amor es más fuerte. Para vos, María Elena, Thalía, no me enseñaste, Gila. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo, ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que nunca imaginaba cómo estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribió Noelia. Ella vive en Mataderos. Tiene 35 años. Y es virgen. Noelia nos cuenta que conoció a Lucio una madrugada en el tren Roca, mientras ella volvía del trabajo y él vendía pastillas de menta por los pasillos del tren. Ella dice que nunca se animó a encarar a Lucio, ni a decirle lo mucho que lo ama, pero tampoco lo desesperada que está por tener un crío. Noelia tiene miedo de que le llegue la menopausia. Noelia tiene miedo de perder la reina y no poder ser madre. Amigos de Momento Coldplay, Noelia necesita nuestra ayuda. Ella nos pregunta, ¿qué hago? Mira, Noé, por lo que nos contabas, te sentís muy sola. Se nota que sos un desastre y que debes ser más fea que maculosa, ¿no? No dejes que baje tu autoestima, amiga. Juntá coraje para encargar a Lucio. para cambiar tu vida y así ya no estar más sola. On the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, señores y señoras. Tenemos mensajes que fueron llegando respondiendo a la consigna. ¿Qué te avergüenza de tus padres? Llegaron al 4392-1913, al 156-059-2427 y al fondo del lugar @hotmail.com, como por ejemplo Mauricio. Agustina, ama paparazzi de Lady Gaga y conoció a un tipo que tenía tatuado a Bobby con su triciclo. Ok. Nadie de Lomas, odio que mi mamá hable siempre con diminutivo, como si fuera una estúpida. Yo también vi el mundo de Bobby, sí, es horrible. Odio a la gente en general que habla con... ¡Ay, qué lindo coso! No sé, pintorcito. ¡Qué lindas zapatillitas! ¡Qué linda remerita! ¡Ay, qué linda personita! ¡Ay, por favor! Sí, Nadia, apoyo totalmente. Un cálido abrazo. Gastón Cubito, me avergüenza que se metan con mis amigos. Ok, Marcia de Intusaingó. Odio que muestren las fotos de 15 de mi hermana. Que mi mamá... Sí, eso. Me avergüenza. ¿Por qué? Las fotos de la hermana. No, pero a veces es molesto que tu vieja quiera acaparar, ¿viste? Ya, para mí está celosa. El tema de... no te hagas acá la Freud... Freud. esa cosa de los viejos de que se sientan, ¿viste? Y toman mate y acaparan, ¿viste? Y te hablan y te preguntan, ¿viste? ¿Y vos cómo vas a mantener a mi hija, viste? O cosas así. ¿Cómo vas a mantenerme, Mauricio? Bueno, estoy haciendo changas. ¿Sos changarín? Sí, estoy haciendo. Me ofrecieron. De vez en cuando pinto alguna pared. Vamos a contarle a la gente de dónde nos están escuchando en el día de hoy, Mauricio. Sí, nos están escuchando de muchos lados. Me da miedo cada vez que veo esta lista, porque siempre tienen nombres. Vamos, extraños. Rápido, dale, ritmo. De la noche. Gran Buenos Aires. Comodoro Rivadavia. Puerto Madryn. Bahía Blanca. Mar del Plata. Villa Gesell. Miguel Cané. Pergamino. Avellaneda. Rosario, Santa Fe. Córdoba, capital. Capital Federal. Villa Carlos Paz. Godoy Cruz. Tucumán. La Plata. Verónica. Tigre. Hijuelas, Chile. Antofagasta. Chile también. Itamaraty, Brasil. Sao Paulo. Brasil también. Sí, sí. México DF. Palo Alto, Estados Unidos. Texas. Chicago. Middlebury. Cadbury, no sé qué dice. Middlebury, Estados Unidos. Sevilla, Carlos, España. Senegal. No, ¿qué dice? Selener. Segané. Sebadel. Ahí está. Seba, no sé dónde queda eso. Portugalete, España, París, Francia. Y muchos lugares más. ¿Qué dice? Wellington, New Zealand. ¿Quién dice que este programa no te enseña geografía? Este programa es glorioso. Sí. Sentencia. ¿Qué? A ver, ¿qué producción? Entre. De las cañitas también. De las cañitas también. Qué bueno. Bueno, mucha gente around the world que nos está escuchando. Mucha gente que quiere escuchar el próximo tema, que es ¿cuál, Sol? ¿Perdón? Déjame que mire la grilla. El próximo... Perdón, lo dijiste vos el tema que vamos a escuchar a continuación. Ah, sí, pero estaba esperando... ¿Por qué me tirás la pelota así siempre? No, estaba esperando que lo presentes. La gente puede votar si solo Mauricio... Ustedes vean todo lo que me hace este sujeto. Voten en alfondo@hotmail.com. Mauricio, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema que ya está sonando de fondo. Vamos a retrotraernos... un poco a la década. ¿Vos sos de mirar esas cosas así, esos conteos de...? Yo le comento a la gente que estás... ¿Es ese? ¿Eh? No, nada. Esos conteos, escuchá. Yo creo que conozco este tema. Un One Hit Wonder. Buenísimo. La década del 80. Sí. Y estoy hablando en realidad porque el tema tiene una intro extremadamente larga. Sí. Por eso le pedí al productor que lo ponga. Uh-huh. Vamos a comentar un par de datos. Tema de los 80, One Hit Wonder. Sí. Un ñato que fue uno de los pilares de lo que es la industria del teléfono celular. De los ringtones de los teléfonos celulares. ¿De los ringtones de los teléfonos celulares? Ajá. Bueno, no importa. En la década del 80 tuvo un One Hit Wonder que se llamó Ella me cegó con ciencia. Ay, Dios mío. She blinded me with science. ¿Sí? Y para todos los hermanos que gustan esta música, ahí va. Seguimos cegándonos conciencia con el tema de Thomas Dolby. Un poco volver a la década del 80. Es volver a las raíces. Es volver a la década que nació la industria. Es la década infame. También aprendes historia con el fondo del lugar. Somos un programa multicultural. Mucha, pero a lot of people. ¿Sí? Hablando de que aprendes cultura, también aprendes números, porque con los números puedes llamarnos y contarnos. Creo que... ¿Qué es la vergüenza de tus padres? Creo que nuestro target sabe contar. O sea, ok. Britney sabe contar. Sí, hasta tres. Hasta tres nada más. Bien, tenemos más mensajes que llega. ¡Ay, Dios, basta! Tenemos más mensajes que van llegando al 43921913 o en su defecto al 15-60-59-2427. La hojita esta tiene millones de vías de comunicación y siempre leemos los mismos. www.antena91.blogspot.com, porque la radio también tiene blog. Y nos pueden escuchar también desde ahí. Bueno, mensajes. Sí. Nati, murciélago. Ok. Nati Murciélago. No sé. Nati Bat. Oh, amiga nuestra de la casa. Producción. Un cálido abrazo, Nati. Odio que me traten como una nena de 2 años. Las nenas de 2 años tienen un trato especial. Sí, cómo no. Escúchame. Edu de Villaluro. Me avergüenza que mi papá se ponga a filosofar sobre la vida en sí. Sí, es medio heavy a veces eso. Que, viste, a veces tenés un viejo que... Esos padres que saben mucho de algo y vos le decís, no sé... ay, tráeme papel y lápiz para escribir. Y te salen... El papel lo inventó Descartes, Descartes, no, en el siglo sí. XV. Freud, Freud, claro. Man, Monroe, claro. También. Último mensaje de esta tanda. Agustina dice... Me avergüenza que mi mamá no sepa callar y quiere opinar de todo lo que sea, aunque no sepa. Hay muchas quejas. Este es un síndrome argentino de sí. opinología crónica. Los padres terrible. Tendrían que estar escuchando este programa junto a sus hijos. Sí. Para darse cuenta. Viva la tele, viva la tele, sí. porque la tele educa y entretiene. Lo que escriben la con la mano, también. Que no lo borren con el codo, ¿entendés? Tati Bruno, cuando estoy con gente en casa, mi papá trata de ocultar sus gases con una simple tos. Las risas. Tati, Tati, sos candidata. Sos candidata a llevarte el almanaque de 1995 que tenemos hoy para regalar al que responda la consigna. Por favor, productor, muestre el almanaque que tenemos en 1995. Muestre el almanaque, productor, por favor. Que no es fake. Es totalmente. Está amarillo porque el paso del tiempo. Esto tiene más de 10 años. Totalmente. Más de 10 años, sí. Sí. 14. Bueno, sí, no me sale la cuenta. No tengo el celular a mano. Bueno, hablando de años. Sí. Vamos a hablar de tragos. Bueno, está bien, que se ponen mejor con los años. Claro, también. Sí. Sabe gente. A ver, Sol, ¿qué trago tenés? La producción que hace los tragos es una producción especial. Sí, tenemos el departamento de tragos. Sí. Exclusivamente hacer tragos. Es una sección del multimedia. Science. Science. Bueno, este trago se llama el trago de Rebeca, sí. conocido en el mundo anglo y algunos lugares de, sobre todo de la parte de Ibiza y sí. alrededores. West Coast. Como Rebecca's Drink. Rebecca's Drink. Drink, sí. yeah. Ok, ingredientes. Sí, espera que dividimos el vaso en tres partes. Sí. Y ponemos. Sí. Una parte de vodka. Anote, señora. Anoto, sí. Soy señor, pero bueno. Señora, anote. Una parte de vodka. Una parte de vodka. Una parte de pulpa de frutilla. Una parte de pulpa de frutilla. Una parte de granadina. Una parte de granadina. Un chorrito, dice acá. Sí. De gaseosa lima limón. Sí. Bien. La del 7. La receta y ahora hacemos el presidente. La del 7 en inglés sería, ¿no? 7 arriba se llama. Sí. Una parte de vodka, una parte de pulpa de frutilla y una parte de granadina. Y sí. después, por último, un chorrito. Queda el chorrito, chorro, chorrito, queda a gusto del consumidor siempre. Sí. Este, de lima limón. Muy bien. Se mezcla el vodka. Quiero, ahí estoy con el micrófono. Se mezcla el vodka. Hay mucho ditongo últimamente. Yo creo que no le. A ver, quiero hablar con la producción a ver si el año que viene no le renovamos el contrato. A vos no te lo van a renovar, querido. Por favor, el contador de Furcio va a explotar hoy. Está ahí, viste, ya no le dan los dígitos. No le dan los dígitos ya. Se mezcla el vodka y la pulpa primero. ¿Sí? Y después se le agrega la granadina y la gaseosa al final. El chorrito va al final. Ajá. Bien. Puede ponérsele también sí. una. Poca de jugo de limón, dice acá. Yo leo textual. Una poca, un poco, está bien. Una poca de jugo de limón. Está sacando una página caribeña. O sea, le pusimos un chorrito de gaseosa lima limón, sí. pero por las dudas de que no tenga gusto, sí. se le puede agregar una poca sí. de jugo de limón. Está bien. Estaban escabeados. Hola, ¿qué tal? Estamos escabeados. Un amigo. Es que la gente del departamento de drinks... Es especial. Un cálido abrazo a Nicolás Berruezo, que lo encabeza al departamento. Es el secretario general. Sí, y los prueba a todos, me sí, parece. Exacto, esa exacto, panza. Sí. ¡Olala! ¡Olala! Manos al aire. Manos al aire, todo el mundo de casa. Vamos. Ajá. Ahí va. Llega el momento de. Uy, el 9:43. ¿Está bien ese reloj? ¿O estamos.? Uno más, 9:44, vamos a meterle pata. No, estamos en vivo y en directo. Sí, por Antena 91 y todas sus repetidoras alrededor del mundo. Around the world. Sí. Palo Alto, Italia, España, Nueva York, Estados Unidos. Mozambique. Milán. Milán. ¿Viste también. Como las marcas de perfumes? Ah, sí. New York, son... París, Buenos Aires. De repente. Sí. Nada que ver. Totalmente. O sea que yo he prestado atención a eso. Tokio, de Milán, repente, Nueva York. Un país de la periferia. Claro. ¿Entendés? No, capaz te ponen México. El ser mundista. México de F. México de F, claro. Claro. Nunca te ponen cualquiera, La Paz. Claro, la Paz. Bolivia. Claro, no. O no sé. O Santiago de Chile, ¿viste? Claro. Es Buenos Aires. Lo que pasa es que Buenos Aires es la reina del plata. Es la reina del plata. Es la París sudamericana. Qué feo, triste. Basta. Un cálido abrazo a toda la gente, a todos los que compran perfumes importados. Y truchos también. Y truchos también, sí, esos son más. De, por lo menos sí. De nuestro target. Sí, sí. Bueno, a la gente que va a la feria también. A la gente que va a la feria. ¿Qué vas a hacer, Rosy? ¿Cómo es el reemplazante de Rosy? El Rosy segundo. ¿Qué vas a hacer, Rosy segundo, ahora que te van a desalojar la salada? ¿Ah? ¿Ah? Cálido abrazo a toda la gente de la salada que escucha Antena 91. Sí. Vamos. Los punteros, dije. Puesteros, dije. Bueno, los puesteros y los punteros políticos también. Ahora con los planes trabajar. O sea, ¿qué? ¡Manos al aire! ¡Manos al aire! Aire. Vamos. Bueno, íbamos a ir a que estamos haciendo un especial de colaboraciones. Hoy escuchamos a Luis Fonsi con Arcángel. Y ahora vamos ¿Por qué te tocas la boquita? No, porque me toco, porque trato de no opinar. Porque la semana que viene, cuando yo elija la colaboración, quiero que... Disculpame, pero elegimos una colaboración cada una. Sí, sí, sí. La gente puede seguir votando, solo Mauricio. Bot espacio S para Sol y bot espacio M para mí. Listo. Al 2020. Vale. Bueno, espero que nos lleguen los mensajes. Todo llega. Y las malas noticias siempre llegan. Seguro. Colaboraciones, el especial del mes. Se juntan dos grandes potencias. A ver, ¿cuál es una potencia, por favor? Alemania. De fútbol. Alemania y Japón y hacen la triple entente. Ok, y vamos a decir las cosas bien ahora. Es un chiste que no entendés porque vos sos soy nipona. Sos apócrifa, ¿entendés? Apócrifa. Por eso no lo entendés. Soy alternativa. Sos alternativa, tal cual, sí, sí. Bueno, se juntan Dancing Mood. Sí, bueno. Y Mimi Maura, la que canta Yo no lloro más. Toda. ¿Toga? Toga. Mi Maura, no. Toga. Yo me toga juego... Toga veterano. Juego mis testículos. Toga pasado por agua. Juego mis testículos a que van a llegar mensajes criticándote por criticar a mi Maura. Al collano, al collano. Al collano, al collano. Bueno, la cosa es que se juntaron estas dos, Dancing Mood por un lado, Mimi Maura por el otro, y decidieron hacer este tema que es un gran canción. Un gran canción. Un gran canción. Una poca de jugo. Vamos. Un cover de los Carpenters, de los Carpinteros. Tema original de ellos que se llamaba Close to You, cerca de ti, pero en versión medio cachengue de Mimi Maura. ¿Qué cachengue? Ahí va, para todos ustedes. Levanta el volumen. Oiga, levanta. Argentina, Buenos Aires, con las palmas en el aire. Suddenly appear every time you are near. Thank you. Dancing Mood junto a Mimi Maura haciendo Close to You, cover de los Carpenters. Casi en el final de nuestro programa de Al Fondo Hay Lugar, que es esto que me alcanzan. ¿Otro mensaje? Otro mensaje. Mauri, el que lo canta y el productor de... ¿Qué? Ah, Agus. Agus de las Canitas. El tema solo lo conoce Mauri, el que lo canta y el productor del disco. Agus de las Canitas. Te... Agus de las Canitas, votame para que Mauri se vaya y no esté el año que viene este programa. Te respondería porque como lo tira abajo. Agus, manos al aire para vos, caricias. Agus, gracias. No le respondo como Agus, se debe porque soy todo un groso. Caballero. Pero si estuviera acá enfrente bueno, mío, le diría que se arrodille y no a limpiar el piso. Pasemos a cosas más importantes que discutir. Por favor, Sol. Tenemos un almanaque de 1995. Y sí. Para darle importancia, importancia que tiene. En segunditos nada más el sorteo, pero antes, ¿por qué es importante tener en tu casa un almanaque de 1995, Sol? A ver. ¿Qué? A ver, ¿qué pasaba en el 95? En 1995 sí. Se estrenaba Pocahontas de Disney. También Corazón Valiente con Mel Gibson. Toy Story. Se funda el grupo System of a Down. Y Wachu. Faye sacaba el álbum Faye. Glorioso. Gloria Trevi, Si Me Llevas Contigo. El álbum Si Me Llevas el Contigo. El álbum Si Me Llevas, por favor, producción. El álbum Si Me Llevas Contigo. No Doubt sacaba Tragic Kingdom. Alanis Morissette. ¿Qué? Mick Jagger, dice. No, Jagger. A Little Dog. Jagger de Little Pig, álbum de Alanis Morissette. Hubo elecciones en Argentina y Carlos Saúl fue reelecto. Ay, por favor. ¿Qué más, Mauri? Se formaba Callejeros. Y se metió una pira gloriosa por Canal 13, que ya la hemos repasado en este programa, que se llamaba Amigobios. Todo esto y mucho más cosas pasaban en el año 1995. Así que llega el momento de hacer nuestro sorteo. Miren, legal, por favor. Legal. Miren por la cámara. Manos al aire, estamos, no tengo nada. Miren que tenemos acá todos los papeles. Los papeluchos. Está la escribana que nos está observando del ahí otro va, lado. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí agarré uno, por favor. Me siento la su. El ganador es Nadia de Lomas, que había dicho odio que mi mamá hable siempre con diminutivo como si fuera estúpida y que también veía el mundo de Bobby. Sí. Nadia de Lomas, te hiciste acreedora. Por favor, producción, mostrémosle el almanaque del 95 que se ganó Nadia. Lo tiene ahí, producción. Ahí está. El almanaque del 95 en donde vas a poder rememorar todo esto que te estábamos contando que pasaba en ese año. Entre muchas otras cosas. Bueno, Sol, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Lapito, ¿nos puede decir números que tenemos un ratito? Ahí está, te digo. Hola, acá. Ay, ¿qué ay la saliva, la saliva. Es que estaba con el tiene un pelo en la boca. Tiene un pelo ahí. Sí, no, ahí está. No, es que estaba tratando de ascender en esto. Quiero tener un lugar en este escritorio. ¿Eh? Quiero tener un lugar en la mesa. Ah, perfecto. Sí. Bueno, Pito, bien. Números. 75. ¿Qué es? Que es el diente falso. ¿El diente falso? Sí. Bien. El 99. ¿Cuál? 99. Sí. Está exaltada. Sí, el 99 es la gente secreta. La gente secreta. Sí, bien. El 86. El 86, que creo, si no me equivoco, que es el minutero del reloj. Exactamente. Mira cómo estoy, sí. Mira cómo estoy. ¿Y tú qué sabes el 24? ¿El 24? Sí, va Wilde, pero más que eso no sé. ¡No! Muy bien, Pito. Bueno, mira, muchas gracias. Muchas gracias a todos los necesitados. Ahora sí, bueno, ahora sí, lamentablemente llegó el momento de despedirnos. Sí. Porque ya de fondo está nuestra amiga de siempre. No está de fondo todavía. No sé qué estás escuchando. Escuchas otra radio. Ahora sí. No, lo que pasa es que tengo mal el retorno. Ajá, bien. Está TN y Canal 13, de un lado y del otro. Es un problema. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Sí. Van a encontrar en el programa de la semana que viene. Solo vamos a hacer la venta. Que nunca en el programa de la semana que viene van a encontrar más del especial colaboraciones. Sí, yo voy a tirar un tema para colaboraciones de la semana que viene. ¿Cuál? King, ¿lo ubicás a King? El sí. De Everybody Changing. Sí. Bueno, King junto al cantante de los Libertines, haciendo un cover de Boy George, Karma Chameleon. Buenísimo. Bueno, eso y mucho más, como siempre, la pitoniza, los tragos, el side, momento Coldplay, arremarla. ¿Qué pasa, Mauricio? Nada, me río porque tu venta es como muy, muy... Las secciones de siempre. Las secciones de siempre, porque la producción es en la semana. Y como siempre, mucho de Sol y Mauricio. ¿Puedes seguir votando? Si Sol o Mauricio, ¿quién va a ganar en esta contienda? No sé para qué querés enfrentarte a mí, por favor. Estabas perdiendo la semana pasada. Pero, escúchame, hay tongo. Ya no computamos los votos, pero... ¿Qué computada de Lotería Nacional? ¿Qué sos? Que siempre le da más. Un cálido abrazo a Riverito, que nos escucha siempre. Un amigo Riverito. Está en el fondo del lugar, Riverito, en el grupo de oyentes. ¿Sí? ¿Dónde está el grupo de oyentes? ¿En dónde? En Facebook. ¿Y cómo hago para buscar en Facebook? ¿Van donde está la Lupita? ¿Dónde está la Lupita? Y dice buscar, ahí nos buscan. Ponen al fondo y lugar, grupo de oyentes de al fondo y lugar, ahí nos agregan. Sí. Y nos estamos reencontrando, Dios mediante. ¿Dios mediante? Alá mediante. Y Buda, el Buda, mediante. Por favor, que nos están matando los mosquitos. Nos estamos encontrando el sábado que viene a las 21 horas en esto que hemos dado en llamar. Al fondo. Hay lugar. Chau.